entre penumbras, luces de misericordia en espera, como arcoíris antes de tormenta, como juego antes de las brasas, como brillo entre penumbras. Entre penumbras es la espera, con los ojos cerrados y con tu mente viajando en dimensiones. Estás en materia, pero fluyes en energía. No lo sabes, o tal vez lo sepas. ¿Y quién lo ha de saber? Aunque te vieran, aunque permanecieras como estatua de cera, tu energía permanecería fluyendo, doblando el espacio de dimensión en dimensión. Las distancias no parecen ser factor. Luces de misericordia en espera, como arco iris antes de tormenta, como juego antes de las brasas, como brillo entre penumbras. Entre penumbras es la espera, con los ojos cerrados y con tu esencia convertida en holograma. Permaneces en materia, pero fluyes en energía. No lo sabes, o tal vez lo sepas. ¿Y quién lo ha de saber? Aunque te vieran quieto, inmutable, tu energía dobla el espacio, dimensión tras dimensión y entre dimensiones. La distancia no parece ser factor. Entre penumbras es la espera, con los ojos cerrados y con tu mente viajando en dimensiones. Decay.